a través de Agua Viva 102.7 FM en San Genaro de Boconoito. Te presentamos la cobertura total en cada espacio deportivo de la ciudad. Escucha las voces del deporte. Sábados a la 1:00 p.m. Una producción de Carlos Castillo junto al equipo de reporteros y periodistas deportivos de Venezuela. Las voces del deporte por Agua Viva 102.7 FM en San Genaro de Boconoito, Portuguesa.